arriba, las palmas arriba. Eso es. Y esto es Hechizo en manos del amor. Para nosotros ya son 23 años de música, 23 años entregándoles vida. Grupo Hechizo, Tropical Romántico, en vivo 2019. Con mucho cariño, esta canción del maestro Mauricio Guerra. ¿Me acompañan a cantar? ¡Todos juntos! Me enamoré de ti, moriría por ti, me enamoré de ti.